discusión de bien. Programa de multidiscusión de bien. Programa de multidiscusión de bien. A tu manera. A mi manera. A tu manera. A mi manera. A tu manera. A tu manera. Conducción. Tuman Maquena y Diana Lop Maquena. Cronistas, Juan Isabel y Nandi Saez. Postproducción, Vanderkeko Denver. Control Central, Tuman Saez. Director General, Tuman Maquena. Tuman Maquena. Tuman Maquena. Tuman Maquena. A tu manera, a mi manera. Artistas, concursos, entrevistas y muy buena música. Y muy buena música. Y muy buena música. A tu manera, a mi manera, el mejor programa radial del metaverso. Quédate con nosotros. De tú, a tú, a tú, a tú, a tú. Bueno, y seguimos aquí en el espacio de A tu manera, a mi manera. Bienvenido, Nandi Saez. Hola a todos los oyentes, hola Guara, hola Briana, hola Sebas. Bueno, y a todos los oyentes que nos escuchan aquí a través de Multidifusión, ¿no es así, Nandi? Exactamente, en Colombia Amor Estéreo, Argentina Online, Puentes al Mundo y Second Life Radio. Muy bien, perfecto. Nandi, ¿qué nos trae en el espacio de Tú a Tú, Tecnoartia, en el día de hoy? Pues hoy vamos a tener dentro de 15 minutos a Manuel Lucas Mateu. Él es licenciado en Medicina y Cirugía en la Universidad de Granada y además es el presidente de la Sociedad Española de Intervención en Sexología, que va a ser el tema central de nuestra entrevista. Muchos oyentes se preguntarán y dirán, bueno, y este tema, por muy interesante que sea, que lo vamos a abordar, el tema de la sexología, lo que es esta sociedad, y los objetivos que tiene, pero además vamos a tocar un tema que es recurrente en nuestras entrevistas y es el siguiente: esta sociedad está desarrollando un interesantísimo proyecto en los mundos virtuales 3D, concretamente en Second Life, y dirigido dentro de sus actividades a la educación. Todo eso nos lo va a relatar en la entrevista, profundizaremos en el tema, conoceremos el espacio que tienen habilitado en Second Life y todas sus actividades en 15 minutos con Manuel Lucas, su presidente. Muy bien, pues nada, ya sabéis, no os marchéis y ahora en 10 minutos estamos al aire. Estás escuchando, A tu manera, a mi manera. Programa emitido Multidifusión para Colombia Amor Estéreo, Argentina Online, Puentes al Mundo y Second Life Radio. Programa Multidifusión. Escucha Colombia Amor Estéreo. Escucha Colombia Amor Estéreo. Colombia Amor Estéreo. A tu manera, a la mi manera. Junto con Briana Love. Soy Tuman 66. Colombia Amor Estéreo. Tecnoartia TK. Tecnoartia TK. Tecnoartia TK. Te ofrece entrevistas de tú a tú, de tú a tú, de tú a tú, de tú. Todos los sábados a las 21 horas España, 12 Second Life. Sintonízanos en el programa A tu manera, a tu manera, a mi manera, a mi manera, a mi manera, a mi manera. Tecnoartia TK. Investigación, desarrollo, servicios, difusión, mundos 3D inmersivos. Inmersivos. Amigos oyentes del programa A tu manera, a mi manera, iniciamos una nueva entrevista y damos la bienvenida a nuestro estudio a Manuel Lucas Mateu. Bienvenido, Manuel. Muchas gracias por acudir a nuestro estudio. Encantado de estar con vosotros. Bueno, pues ya hemos referido que tú eres licenciado en Medicina y Cirugía y que además eres el presidente de la Sociedad Española de Intervención en Sexología una sociedad de la que vamos a hablar ampliamente. Te pediría en primer término que dieras una presentación un poco más amplia, cómo llegaste a ser presidente de esta sociedad y fundamentalmente que relates a nuestros oyentes en qué consiste la Sociedad Española de Intervención en Sesología, qué objetivos tiene, que les adentres un poquito en la temática general de qué es esta sociedad y tu persona como presidente. Sí, bueno, en España desde que se murió Franco empezamos a sacar, no solamente los políticos, sino también los sesólogos, ¿no?, a salir del armario. Y entonces, pues, a partir de ahí empezaron a formarse distintas sociedades sesológicas, institutos de formación, etcétera, y se formaron dos grandes bloques que estuvieron eternamente enfrentados durante bastantes años, hasta que en el año 2003 celebramos un congreso conjunto. Los dos presidentes, yo era un presidente de la Asociación Estatal de Profesionales de la Sesología, que era una de las partes, y la otra, Francisco Cabello Santamaría, que era el presidente en ese momento. Estábamos los dos recién nombrados presidentes de la Federación Española de Sociedades Sesológicas, que eran los dos grandes bloques enfrentados de siempre, ¿no? Y aquella nos pasó como a Romeo y Julieta, ¿no? Pues nuestras familias nos asesinaron, pues, porque no aceptaron que hiciéramos un congreso conjunto y que después de tantos años de odios, pues, juntáramos. Y fruto de eso salió esta sociedad que se llama Sociedad Española de Intervención en Sesología, en la que yo soy el presidente y Francisco Cabello es el vicepresidente, aunque seguimos teniendo ya contacto y ya se pasaron todos los rollos, malos rollos con ambas partes, pero y curiosamente la presidenta, por ejemplo, de la Federación Española de Sociedades Sesológicas es también miembro de la SEIS, ¿no? Por tanto, la SEIS, por decirlo así, es una sociedad pequeñita, pero una sociedad que se ha dedicado durante todo este tiempo, desde que la fundamos en 2006, nos hemos dedicado a intentar que la sesología estuviera institucionalizada desde el punto de vista académico y desde el punto de vista profesional. Desde el punto de vista académico ya lo hemos conseguido, porque el máster oficial que se hace en Almería, en la Universidad de Almería, es el primer máster oficial en sesología que se hace en Europa. Por tanto, ahora mismo tenemos alumnos de todos los lugares del mundo en este máster, porque podríamos decir que es casi el único máster oficial que existe como un título oficial, ¿no?, como un título de posgrado oficial. Manuel, muchísimas gracias por estar aquí, por acompañarnos. Definitivamente el tema que ya has comenzado a tocar con nosotros es de muchísimo interés. Obviamente tú entenderás que la gente nos está ya bombardeando con preguntas que tienen que ver más con su día a día. Pero antes de entrar en esto, cuéntanos un poco, Manuel, en qué aspectos de la sexología están enfocando las prácticas o los estudios que realizan dentro de Second Life. Bueno, fundamentalmente Second Life fue un descubrimiento a través de el Instituto Avanzado de Formación de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, que nos propuso hacer una experiencia piloto, aunque ellos trabajan fundamentalmente con cirujanos, con médicos especialistas de otro tipo de especialidades. Ellos pensaron que nosotros teníamos una mente bastante más creativa para hacer esto y nos propusieron hacer un curso en Second Life, puramente en Second Life, en una isla que ellos tienen y que nosotros aceptamos. Descubrimos el Second Life haciendo un curso de sesología para sesólogos ya, es decir, un curso de profundización en sesología, que fue un éxito y que además, pues, todos tuvimos un buen sabor de boca. Y a partir de ahí, la SEIS compró su isla y ha empezado a desarrollar, pues, una serie de proyectos en los cuales, pues, fundamentalmente lo que estamos intentando es, por un lado, el máster oficial, empezar a tener clases ya de ese máster en Second Life, para que los alumnos vayan entrando en ese tema para poder hacer trabajos de grupo, para poder reunirse ellos, para en definitiva, abrir una vía más docente, que nos parece interesantísima y que además, como tenemos también mucho interés y tienen mucho interés algunas universidades latinoamericanas de firmar convenios de colaboración con nosotros, el Second Life nos va a ofrecer la posibilidad de poder tener pues conferencias y clases en este mundo virtual, que ofrece muchas posibilidades, como vosotros sabéis, que no la ofrecen otro tipo de, por ejemplo, el online, pues sí, tiene también mucha posibilidad, y nosotros también desarrollamos plataformas online, sobre todo en Moodle, pero es otro tipo de cuestión menos presencial, por decirlo así, más atemporal, que complementa, junto con las presenciales reales, de la vida real, pues todo un mundo en el cual queremos, desde luego, mezclarlo todo para hacer mucho más accesible un máster en el cual tenemos alumnos pues desde Estados Unidos hasta de Chile, alumnos de todo el país vienen a vivir aquí, y por tanto nos facilitaría la posibilidad de hacer eso, y en eso estamos. También tenemos reuniones de nuestra junta directiva, hemos creado un espacio, le hemos ofrecido un espacio a la Academia Internacional de Sexología Médica, a la cual yo pertenezco, y que son todos bastante mayores, porque para poder estar en esta academia, pues aparte de ser médicos, de ser doctores, de tener un doctorado hecho, tienen que tener escrito como mínimo 6 libros, ¿no? Entonces, como comprenderéis, eso no se hace teniendo 20 y tantos años, ¿no? Por tanto, son bastante mayores, pero es muy curioso, a pesar de ser mayores, ayudados algunos por sus mujeres y otros por sus hijos, todos han entrado en Second Life, se han adaptado perfectamente, y hace poco tuvimos la primera reunión con gran satisfacción por parte de los académicos, y en junio vamos a tener otra reunión y vamos a utilizar este medio, porque de otra forma hasta ahora la academia, las únicas veces que se ha reunido ha sido una vez al año, cada vez que este año lo haremos en Chile. El año pasado lo hicimos en Alicante y el anterior se hizo en Sao Paulo, pero a partir de ahí ya no se hacen más reuniones en todo el año, y esto nos lo va a facilitar. Bien, pues antes de dirigir mi pregunta a Manuel, quiero recordar a toda la audiencia que seguramente tendrán alguna pregunta para Manuel. Pueden dirigirla a través de Facebook, en el grupo A Tu Manera, A Mi Manera, y también a través de atumanera.amimanera@gmail.com. Manuel, nos estás dando unos aspectos muy interesantes de cómo vuestra sociedad ha incurrido en Second Life, lo está utilizando como herramienta, y además está, yo creo que, sacando un gran partido de ella. O sea, estamos hablando de cursos dentro del metaverso, estamos hablando de reuniones. Realmente, claro, lo que no estamos reflejando a la audiencia, porque es un tema muy apasionante, puesto que hay muchísimos docentes que están intentando ver esto como una aplicación educativa también. Hay instituciones que están desarrollando proyectos dentro de Second Life y algunos están teniendo ciertas dificultades dentro de lo que es la inmersión, la preparación para docentes. Realmente, todo esto que nos estás describiendo, Manuel, todo este proceso de empezar a generar un curso, tener esta presencia de Second Life, ¿de cuándo data ese inicio? ¿Y cómo ha sido ese proceso? ¿Cómo has visualizado tú que los compañeros llegaban a asumir la herramienta? ¿Qué dificultades habéis tenido que salvar? Bueno, vamos a ver. En primer lugar, esto data de hace muy poco tiempo, porque el primer curso que hicimos en Second Life fue el último trimestre del 2010, que lo hicimos con IAVANTE, ¿verdad? Por tanto, a partir de ahí es cuando nos hemos puesto las pilas. Todos descubrimos Second Life, porque todos fuimos profesores, los de la junta directiva y muchas de las 6 que no, y entonces ya todos tenían sus avatares, y lógicamente, como han tenido que dar clase y hacer esa experiencia, ya no hemos tenido problemas. Hemos tenido problemas al principio, sí, pero hemos hecho, es verdad, yo tendría que decir una cosa sobre Second Life. Second Life genera problemas en un comienzo que puede desanimar a muchas personas, que tanto a docentes como a discentes. Pero esos problemas, estando encima de ellos, es decir, estando muy comunicados a través de otros medios, pues, de correo, a través de una plataforma online o incluso a través del teléfono, si se pone empeño en solucionarlos, una vez que se han solucionado, que generalmente suelen ser problemas más que de poca habilidad para poder estar con por ejemplo, para manejarse dentro de Second Life, los problemas que nosotros hemos encontrado son problemas de que los ordenadores que se utilizan no tienen una buena tarjeta gráfica o fundamentalmente no tienen una buena conexión. Eso, lógicamente, sí ha generado problemas. pero esos problemas se han resuelto a base de una intensa comunicación con las personas que han tenido esos problemas y no dejarlos de la mano porque si no se descuelgan, ¿no? Una vez que ya se han adaptado a Second Life y que ya de alguna forma ven cómo pueden ellos mismos solucionar un problema que le puede surgir, que siempre hay problemas técnicos, lógicamente, las personas cogen esto con entusiasmo. Por tanto, yo lo que diría a las personas que intenten, a los docentes que intenten hacer cursos en Second Life, es que al comienzo tienen que ser muy perseverantes, no desanimarse y, sobre todo, ofrecer un apoyo técnico y también docente muy importante a los alumnos. Y lo que hacemos ya, después de la experiencia, lo que estamos haciendo es que a todos los cursos que le estamos haciendo, cursos con Second Life, hay una clase presencial, fundamentalmente lo hacemos en un aula informática, donde se hacen sus avatares al comienzo del curso y a donde todos se les va explicando, pasando pantalla por pantalla y diciendo qué tienen que hacer, qué no tienen que hacer. Y cuando ya lo tienen todo hecho, ya lo único que nos queda realmente son las dificultades de su propio ordenador. Pero a partir de ahí, pues todo empieza a rodar perfectamente. Manuel, hemos hablado de todos los avances, o parte ya, de los avances y las experiencias que han tenido a nivel docente, a nivel educación en Second Life. Pero como ya te había anticipado, cuando nosotros soltamos este tema, la gente inmediatamente empezó a preguntar cosas sobre su propia vida cotidiana, ¿no? Parece que Lógico. Es un tema que causa muchísimo interés. Una pregunta, ¿hay alguna experiencia, algún estudio o algún avance respecto a terapias, ya sean de orden sexológico o ya bien sean de orden psicológico, dentro de Second Life? ¿Ya se ha experimentado algo de esto? Bueno, nosotros hasta ahora lo único que hemos hecho ha sido abrir una sala de terapia de grupo para ofrecérsela a todos los socios de la sociedad que quieran utilizarla. Es decir, dentro de la isla hay un espacio que se llama sala de terapia de grupo para que el profesional que quiera y que tenga clientes, que sean clientes que no pertenecen a una misma ciudad o que no tengan ellos una sala de terapia de grupo, poder ofrecerle a los clientes una forma de hacer terapia de grupo a través de Second Life, pero hasta ahora ninguno de los socios se ha animado a hacerlo. En cambio, con plataforma a través de una web, sí que tenemos ya algunos socios y que además les está yendo bastante bien como terapeutas la conexión, porque las personas conectan a través de una página web, se hacen terapia a través de Skype y luego muchas veces ya los pacientes se animan a ir a la terapia presencial aunque tengan que viajar, ¿no? Pero hasta ahora no podemos decir seriamente que podamos ofrecer una experiencia como para tener ya datos y saber qué, porque nadie se animó todavía, aunque ya hay algunos que están empezando a decir que quieren hacerlo y que van a utilizar la sala de terapia de grupos. Manuel, cuando hemos tenido alguna conversación en Word, me has relatado también, no sé si era con la Sociedad Española de Intervención en Sexología o también otra sociedad que representas, ese intercambio, esa comunicación que queréis tener con instituciones latinoamericanas o estadounidenses y que vais a utilizar. Exacto. Sí, sí, sí. Yo aquí haría una reflexión que creo que puede ayudar mucho a muchos oyentes que estén ahora mismo conectados o que incluso pues a partir de mañana vayan a escuchar este podcast. Y es el siguiente, has hecho una brillante reflexión de lo que ocurrió en España, en nuestro país, con este tema de la sexología. Claro, tenemos que ser conscientes de que ese tema está latente en algunos países latinoamericanos ahora. Sí, ¿qué mensaje les lanzarías? Bueno, yo creo que fundamentalmente el tema latente que está, pero aquí sigue latente, es decir, vamos a ver, la sexología ya ha dado un paso importante en este país porque ya tiene un título oficial, pero hasta ahora académicamente no se ha tomado en serio. Parece mentira que una ciencia que estudia el hecho sexual humano, que es una de las dimensiones fundamentales de la vida de los seres humanos, pues hasta ahora no haya tenido un rincón, sino un apartado importante dentro de la vida académica en las universidades. y que no haya supuesto que los sesólogos que hasta ahora nos llamamos sesólogos, nos llamamos sesólogos porque queremos llamárnoslo, porque no hay un título oficial. Se han hecho máster, se han hecho de títulos que se han hecho en un instituto, algunos de bastante calidad, pero como el Instituto Espil de Valencia, como el Instituto de Ciencias Sesológicas de Madrid, pero lógicamente después también en otros sitios se han hecho cursos y se han hecho máster que de verdad dejan mucho que desear. Y claro, los ciudadanos no tienen una seguridad a la hora de saber con quién se están enfrentando, con qué profesional se están enfrentando cuando quieren ir a consultar algo. Los latinoamericanos, por tanto, están descubriendo en nuestro máster, y yo ayer mismo recibí de Costa Rica y de Argentina dos peticiones para hacer el máster de aquí, de la Universidad de Almería. Pero yo creo que es mejor lo que vamos a hacer, y por eso animo a las universidades latinoamericanas a contactar con nosotros y hacer una red de formación sesológica importante que facilite de alguna forma que en todos los países existan profesionales de la sesología suficientemente formados con todas las garantías de calidad que ofrece un máster como el de Almería, que está aprobado por la ANECA, por la Agencia de Calidad Nacional de Educación, ¿no? Por tanto, es algo que yo creo que deberíamos todos de intentar hacer, porque lo que no puede ser es que los ciudadanos estén, de alguna forma, pues en la situación que están en este momento, como pasa en este país. Fijaros, el 30% de las personas, de hombres y mujeres de este país, de España, tienen problemas sexuales. El 30%. No estamos hablando del 1 ni del 2%, no, el 30%. Bueno, pues ese 30%, solamente del 30%, no del 100%, han consultado solamente un 15% con un profesional. Y lo han compartido el problema solamente el 12% con un amigo o con un familiar. Es decir, hay una enorme cantidad de personas que están sufriendo en silencio muchísimos problemas sexuales sin que nadie se los pueda resolver. ¿Algo de tabú hay todavía, entonces? No, algo no. Hay mucho tabú. Es decir, hay mucho tabú en primer lugar, porque yo recuerdo, ahora ya esto va pasando menos, pero cuando yo a mi padre, que mi padre era médico también, como yo, le dije que iba a hacer sesología, que iba a estudiar sesología, me dijo que, hijo mío, tú siempre has sido un excéntrico, ¿no? Es decir, la sesología, me acuerdo cuando yo fui director de distrito de Linares, el gerente del hospital de Linares, cuando me presenté a él y tal, alguien le dijo, este es sesólogo, y lo primero que hizo fue soltar una carcajada y decir, tú que eres un cachondo, ¿no? Es decir, se ha tomado poco en serio la ciencia sesológica en general, y todavía cuesta trabajo. Y por tanto, yo creo que nos queda una labor. Por eso la Sociedad Española de Intervención en Sesología lo que está intentando precisamente, y por eso se llama intervención, es intervenir en la sociedad, en las instituciones académicas, en las instituciones políticas y donde tengamos que intervenir, pues para que los ciudadanos al final tengan profesionales que puedan hacer educación sexual, que puedan hacer terapia sexual, y que hagan investigación, que esto es importantísimo, porque una ciencia sin investigación no significa ciencia. Todo eso es lo que estamos consiguiendo poco a poco, y lógicamente Second Life y las herramientas de las nuevas tecnologías que estamos descubriendo nos van a ofrecer también la posibilidad de extender esto mucho mejor y a lo mejor pues que recuperemos de alguna forma el tiempo perdido, ¿no? Porque hemos perdido mucho tiempo desde lo que punto de vista, desde que Master y Johnson empezaron a elaborar una ciencia sesológica o intentaron hacerlo, hemos perdido después mucho tiempo. Manuel, ya que me das pie para entrar a otro ámbito, dejar un poquito la parte institucional, digamos, fíjate que a pesar que tú bien, como dices, aún no hay un buen soporte sobre Second Life, pero que sí puede dar una opción a la ampliación, digamos, de cobertura, ¿no? Para la gente en común de esto. Pero sin embargo, como siempre, parece que la tecnología se adelanta a las leyes, se adelanta incluso a las ciencias sociales, y ya hay una, digamos, muy marcada influencia de la vida sexual digital de las personas dentro de las sociedades, ¿no? Las sociedades más urbanas tienen un montón de gente que participa de una u otra manera en actividades de carácter sexual o erótico a través de las computadoras, del internet. Y Secolife da una chance bastante más inmersiva, digamos, para eso. ¿Qué consideras tú que pueda significar dentro de la vida real de las personas llevar una vida sexual virtual? Bueno, yo creo que la vida sexual virtual, vamos a ver, yo mi último libro que he publicado, yo he sido siempre muy heterogéneo a la hora de publicar libros, porque el penúltimo se llamaba Introducción a la sexología clínica, ¿no? Un libro muy técnico. El último se llama Sed de piel. Sed de piel significa eso, que la sexualidad fundamentalmente, más que genital, en el ser humano, desde que nacemos hasta que nos morimos, tenemos una inmensa sed de piel, una necesidad de contacto piel a piel, que desde pequeño hasta que prácticamente, aunque estemos en una situación ya terminal de la vida, seguimos necesitando. Y esa es la sexualidad fundamentalmente. Claro, lógicamente desde el mundo virtual eso no es posible. Lo que sí es posible, vamos, tiene sus ventajas. Las nuevas tecnologías tienen ventajas y tienen también inconvenientes. Aprovechemos las ventajas, es decir, las ventajas son de contacto. Las ventajas son de poder, personas que posiblemente por una sociedad cruel en la que vivimos, marginadora, porque vivimos un modelo estético dominante terriblemente difícil de cumplir. Es decir, ser guapo o guapa en esta sociedad cada vez es más difícil. Y además los que más cerca están de ese modelo, más complejos tienen todavía. Y son además los que se someten a más estrés y a más operaciones de estéticas, ¿no? Los demás ya, que ya somos mayores, o que ya, bueno, pues ya pasamos y vale. Pero realmente es un modelo terriblemente marginador. Y el mundo virtual te ofrece la posibilidad de posiblemente el anonimato, por ejemplo en Second Life, pues de fantasear, de estar, de llegar, de conectar con personas, de pasarte un buen rato divertido, pero eso es lo positivo. Es decir, yo creo que ahí se vencen muchas timideces, se vencen muchos complejos, pero lo que nunca va a sustituir Second Life ni ningún espacio virtual es esa necesidad que tenemos todos de sed de piel, y para eso hace falta contactar cuerpo a cuerpo. Es decir, la amputación de campos sensoriales tan importantes como la piel, tenemos la piel más sensible de todos los mamíferos, y eso no lo sabemos porque le digamos a una vaca si siente más o menos que cuando la tocamos que cuando tocamos a una persona, sino porque la piel tiene la mayor cantidad y la mayor variedad de corpúsculos sensitivos que existen en cualquier otro tipo de mamífero. Por algo la tenemos, lo que pasa es que en esta cultura la tenemos desaprovechada. Y eso a través de los espacios virtuales, esa piel se queda bastante abandonadita. Y eso, por tanto, está ahí como una especie de amputación de campos sensoriales que, de alguna forma, quien tenga la oportunidad de saltarse esa amputación es mejor que lo haga. Ahora, quien no la tenga, pues puede conformarse con lo otro, ¿no? Muchas gracias, Manuel. Estamos desmitificando, intentando romper esos tabús en esta entrevista, y en unos minutos seguiremos contigo, Manuel. No os vayáis. De tú a tú. Estás escuchando a tu manera, a mi manera. Tu manera, a mi manera. Programa emitido multidifusión para Colombia Amor Estéreo, Argentina Online, Second Life Radio y Puentes al Mundo. Si quieres ponerte en contacto con nosotros, envía un email para atumanera.amimanera@gmail.com. También te puedes unir a nosotros mediante Facebook. Busca el grupo A Tu Manera, A Mi Manera. Te esperamos. Estamos de nuevo en la entrevista de Tú a Tú con Manuel Lucas. Interesante la reflexión que nos hacías anteriormente, pero yo te preguntaría, ¿la sexología también está relacionada con el campo emocional? Por supuesto. ¿Es así, Manuel? Por supuesto. Entonces, claro, desde luego en Second Life, en la manifestación que estabas relatándonos, hoy por hoy, el mundo virtual, esas sensaciones físicas no nos las aporta. Posiblemente más adelante, con la realidad virtual, una serie de dispositivos, lleguemos incluso a captar todas esas sensaciones. Pero hablando del campo emocional y de todo lo que nos hablaba Wara antes, ¿cómo ves Second Life a la hora de que profesionales en sexología puedan realizar un análisis de esos comportamientos emocionales que se están dando en el campo sexual? Incluso te pediría, porque me relataste que tú tuviste una especie de primera experiencia, es decir, voy a sondear un poco esto. Sí, danos un poquito esa reflexión, Manuel, por favor. A ver, si hay algo que ofrece Second Life para los sexólogos, yo creo que para otros también, otros profesionales, pero para los sexólogos nos ofrece, la creatividad es impresionante. Teniendo creatividad, Second Life, hace poco estaba, cuando llegó Fernando a la isla, que me puso un mensaje y yo estaba en clase, lo que estábamos era jugando al trivial, es decir, estábamos haciendo un trivial con preguntas y respuestas sexológicas, ¿no? Y eso en una especie de... Hemos hecho un museo en la isla de Yavante, un museo de las intersexualidades, ¿no? Por tanto, para la docencia te puedes imaginar todo, e hicimos una sala de juicios en las cuales había un peritaje y demás sobre una persona que quería que la operasen como una transexualidad, cuando realmente había una intersexualidad detrás. En fin, es decir, una serie de cuestiones que pueden... Pero también hay otra historia, que es lo que yo relataba antes, que es desde el punto de vista de las emociones y de lo que uno puede sentir. Vamos a ver, el mundo de la identidad sexual es un mundo importantísimo en la sexología y por supuesto, en la vivencia sexual de cada uno de nosotros y de nosotras, ¿no? Es decir, cómo nos sentimos, hombres, mujeres... Y hay personas que se sienten hombres siendo mujeres desde el punto de vista biológico o al revés. Todo el mundo este de la orientación sexual también, del deseo, la homosexualidad, la intersexualidad, todo este mundo es un mundo que se comprende poco, porque se ha sentido poco, porque entre otras cosas nadie puede ponerse en la piel de nadie. Pero mi experiencia fue, y yo la voy a sugerir, esa experiencia en una clase para hacerla, la experiencia todos y todas los alumnos, en una clase, fue introducirme con un avatar femenino a ver cómo yo me sentía como mujer en medio de un mundo de Second Life donde yo voy como mujer. Estuve solamente una tarde con ese avatar. No lo he vuelto a utilizar. No lo he vuelto a utilizar, y esto lo expuse en un congreso hace poco en Santiago de Compostela. No lo he vuelto a utilizar porque la sensación que yo tuve de acoso, de gilipolleces que tenía que oír por parte de las personas de mi mismo sexo, fueron tan abrumadoramente vergonzantes para mí como hombre, que realmente no he vuelto a utilizar este avatar, no lo he vuelto a hacer. No sé si lo haré otra vez, pero sí voy a animar a que algo así hagamos, ¿no? Por ejemplo, en una clase, pues todos se hagan avatares de sexo contrario y vayamos y exploremos y nos vayamos a explorar por ahí, a ver, y después que contemos la experiencia. Yo creo que además para mí ha sido una tremenda lección, y no solamente una tremenda lección. Cuando lo conté en Santiago de Compostela, una sexóloga que siempre había sido y ha sido muy crítica con cualquier tipo de conferencia y tal, muy feminista, por cierto, pero muy, muy crítica también, se levantó cuando terminé de contar esta experiencia, y me dijo que se había emocionado y había llorado de oírmela, porque cuando le dije que yo comprendía desde entonces mucho más qué le pasaba a las mujeres en el cortejo, pues realmente creo que muchos hombres deberían hacer esa misma experiencia para... Bueno, hombres que tengan sensibilidad, que no tengan ningún tipo de sensibilidad, es mejor que no haga nada de eso, porque lo va a utilizar incluso más agresivamente, ¿no? Pero vamos, a mí me dieron ganas de mandar al cuerno a casi todos los que se me acercaban por la forma en que lo hacían. Manuel, ¿qué sucede con las experiencias que Second Life de alguna manera te permiten vivir o vivenciar experiencias que en tu vida real no quisieras o no podrías o no te atreverías a realizar. Por ejemplo, el tema del BDSM, que es el bondage, para que la gente me entienda, es la relación de dominación-sumisión, que es muy extendida, es una práctica muy extendida en Second Life y que implica obviamente una gama de sabores, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que van desde relaciones muy discretas hasta relaciones que implican unos aparatos que, bueno, ya cada quien juzgará. ¿Qué piensas de eso, Manuel? ¿Eso es bueno? ¿Es bueno que la gente se dé esa oportunidad? ¿Puede ser perjudicioso de alguna manera? ¿Qué nos comentas al respecto? Mirar, yo personalmente, porque cada uno tenemos nuestras fantasías, nuestras pequeñas o grandes perversiones, ¿verdad? Y unas más o menos confesables, pero yo personalmente me he metido ya con mi avatar masculino, lógicamente, porque con el otro ya no lo pude soportar, como he dicho, y he intentado experimentar cosas que no había experimentado en la vida real, ¿no? Pero lo que he hecho es corroborar que lo que no me gustaba en la vida real tampoco me gustaba en la virtual. Es decir, este tema que menciona a mí me produce un repelús especial. No como sexólogo, ¿eh? No porque yo puedo recibir, pero no como sexólogo, sino como persona que siente y que no me gusta para nada. Es decir, ni me gusta dominar, ni me gusta sentirme dominado, ni me hace, ni me excita, ni absolutamente. Por tanto, no, desde el punto de vista mío, como experiencia personal, igual que te he contado la otra, esta no te la puedo contar porque no, es que no me atrae, o sea, me deja frío completamente, me resulta desagradable, no me gusta. En cambio, otro tipo de experiencias, pues me lo he pasado en bomba. Y me preguntas que si es bueno. Bueno, yo creo que todo esto de las relaciones de sumisión y demás, a mí me produce un repelús, incluso no ya como, sino ahora lo voy a... Manuel, disculpa. Perdóname, es que solo una precisión que me parece muy importante. Lo de la relación dominante, dominación-sumisión, era un simple ejemplo, ¿no? Yo me refiero a este tipo de experiencias que a veces pueden ser extremas o muy distintas a lo que uno accedería a en la vida real. Mi pregunta en concreto ¿es bueno experimentar? Yo creo que la fantasía siempre es buena y de experimentar la fantasía también. Es decir, en general... Yo creo que es sano, que las fantasías, si no tenemos fantasías, y decía Freud que las perversiones eran el negativo de las neurosis, eso lo decía al principio, luego ya se inventó lo de la sublimación y ya empezó a ponerle matices a aquello que dijo al principio. Pero ¿por qué decía eso? Porque decía, bueno, cuando nacemos tenemos una energía libidinal polimorfa, decía, el niño es un perverso polimorfo, ¿no? Cuando nace. Y luego la moral sexual-cultural la canaliza y te lo deja todo constreñido a una sexualidad genitalizada, heterosexual, dentro del matrimonio, lo demás son, y se llaman perversiones. Pero esa energía que queda ahí bloqueada te produce neurosis, y así explicaba Freud la génesis de la neurosis. Yo creo que en esa teoría de Freud me parece magnífica. Y él decía, las perversiones son el negativo de las neurosis. ¿Qué eran las perversiones? Salirse del canal que la moral sexual-cultural te hace. Entonces, cuando te sales del canal, en una cultura como la que vivimos, te puedes encontrar con serios disgustos, pero si te lo tienes la oportunidad de hacerlo en Second Life, que nadie te puede decir nada, a mí me parece que en general no está nada mal para liberar alguna neurosis por ahí, ¿verdad? Nos habías dicho antes, muy acertadamente, Manuel, que el tema de investigación es vital para toda la disciplina y, desde luego, pues también para lo que es la especialidad de la sexología. Y Second Life, pues, es un posible medio, aunque es distinto y tiene unas características singulares, distintas a lo que puede ser el mundo físico, puesto que tú ya lo conoces, tienes una experiencia, estáis realizando clases y nos estás hablando de que habría que realizar una investigación, es decir, levantar información a través de este mundo virtual. ¿Tú concibes cuáles son los nuevos métodos adaptados al mundo virtual, es decir, a realizar esa investigación dentro de Second Life, que serían indispensables de aplicar? Pues mira, si tenemos uno de los fundamentales problemas que tenemos a la hora de hacer investigación sexológica es que la accesibilidad de las personas para que, por ejemplo, te contesten preguntas, poder saber cuáles son sus sentimientos, poder saber cuáles son sus sensaciones, cuáles son sus deseos y sus fantasías, resulta bastante complicado en general. Por tanto, las investigaciones sexológicas están marcadas con un sesgo especial en relación a otras. O sea, si yo quiero investigar lo que una hipertensión, pues a un hipertenso le puedo preguntar cómo se alimenta, qué hace, si hace ejercicio, si no lo hace y tal, y no va a tener ningún tipo de problema a la hora de responderme. Pero aquí la investigación se complica un poquito. El Second Life, bajo el anonimato que tiene el Second Life, ofrece muchas posibilidades a la hora de que las personas sean más sinceras a la hora de contestarte, ¿no? De que las personas digan más descarnadamente lo que quieren decir. Eso se puede hacer explorando, ¿no? Explorando los mundos de Second Life. Por ejemplo, el mundo de las chicas que hacen escort, ¿no? Que hacen, pues no, pues es mucho más fácil en Second Life llegar y decirle, oye, tú que quisieras, que estoy haciendo una investigación, me gustaría preguntarte cosas, que te conteste que llegar en vivo, en real, a una prostituta y decirle que te responda una serie de cosas, ¿no? Es diferente, por tanto aquí te facilita eso, el anonimato te facilita eso. Pero por ejemplo, entre los encuentros nuestros, a la hora de en las clases, también una de las cosas que tenemos pensada es que los alumnos tengan también un segundo avatar anónimo que no conozcamos los demás y que por tanto en una clase nos reunamos todos sin saber los avatares quién son y entonces poder contar nuestras experiencias reales sin que se conozca quién las está contando. Y eso enriquece mucho más todo el proceso docente en el cual, como comprenderéis también, hay una implicación por parte de los discentes en contar su experiencia y demás, porque de eso se trata, no solamente de dar conferencias y de hacer una educación vertical, ¿no? Esto no lo facilita. Por tanto, Second Life ofrece muchas posibilidades para la investigación y muchas posibilidades para conocer cosas que posiblemente desde el punto de vista de la vida real no se conocerían igual. Adelante, Brim. Bueno, sí, tengo una pregunta que me la hace un oyente desde el Facebook. Te la voy a tratar de leer. Si me dice si hay alguna manera online donde se pueda dirigir o consultar si quieren hacer consultas sobre problemas sexológicos o terapias de pareja, o si hay algún consultorio sentimental, esta gente que tiene problemas sexológicos, ¿no? Estamos hablando de eso. Sí, bueno, si entran en nuestra página, uno de los apartados de la página web de la Sociedad Española de Intervención en Sexología, hay un apartado que dice, ¿necesitas un sexólogo? Entonces, pinchando en ese apartado, uno encuentra en distintas partes del país a sexólogos, gabinetes sexológicos y también consultas online. Es decir, hay consultas online. Por tanto, entrando a nuestra página se pueden encontrar esas consultas. Ya hemos visto que estamos viviendo un cambio muy importante en muchas estructuras de la sociedad, en la información, en la comunicación, en la misma educación, la conectividad, la posibilidad de colaboración que tú mismo mencionabas, invitabas a lo largo de la entrevista a otras instituciones a formar parte de redes de educadores. Estamos viendo que ya hay un proceso de transformación en muchos niveles de la sociedad. ¿Tú piensas que los mundos virtuales en sí, sobre todo mundos virtuales tipo metaverso, como viene a ser Second Life, van a implicar a la corta o a la larga un cambio en las relaciones sociales humanas de cada día? Yo creo que sí, lo que pasa es que va a costar un poco de trabajo porque el Second Life lleva ya bastante tiempo funcionando, ¿no? Sabemos todos que, o por lo menos eso en un principio parece que no las expectativas de comienzo de Second Life no fueron las que se parecía que iban a ser en un principio, pero yo creo que posiblemente porque se por parte de la comunidad educativa se tarda tiempo en adaptarse a, no quiero decir ya por parte de las instituciones, a adaptarse a estas nuevas tecnologías. Pero yo creo que poco a poco universidades como la de Sevilla, como hay universidades ya que tienen su campo virtual, que no se utilizan además, curiosamente se utilizan muy poco, pero porque cuesta trabajo, es decir, cuesta trabajo, pero yo estoy completamente seguro que va a producirse un cambio. Y no quiero decir ya las instituciones, por deciros un ejemplo de cómo que mal entran las instituciones este tipo de cosas, es que, por ejemplo, cuando nosotros hicimos estos cursos, hicimos otro curso después de forma joven a nivel de Andalucía, para todos los profesionales que llevan adelante un programa de forma joven que, en el que hay educación sexual, nadie podía entrar desde su trabajo porque la intranet de la Junta de Andalucía no deja entrar en Second Life, no deja entrar en Second Life. Es decir, cuando yo hice el primer curso de online en el Ministerio de Sanidad, que hicimos un curso para 600 personas a través de una plataforma de Moodle, pues cuando estaba diseñado el curso, yo intenté explicarle el curso al secretario general de Sanidad del Ministerio de Sanidad, y cuando fuimos a entrar en su despacho, en la página nuestra, como pone 6X, por tanto, algo que tiene, no te dejaba entrar, porque todo lo que significa sexo no te deja entrar. Por tanto, nos queda todavía un largo y curvo camino para que esto se vaya aceptando, porque como bien decíais alguno de vosotros antes, la tecnología va por delante muchas veces de las instituciones, pero yo creo que esto sí va a producir un cambio importantísimo, y algunos de los que estamos ya entusiasmados con esto vamos a ser vectores importantes para que este cambio se produzca. Retomando un poquito, Manuel, el tema de los cursos que estáis realizando en Second Life, más o menos, ¿cómo nos describirías o nos dibujaríais cómo se realiza un curso de esos? ¿De qué elementos dentro del mundo virtual os servís, aparte de, me imagino, del chat y de la voz, a la hora de brindar los conocimientos? Vamos a ver, fundamentalmente, por ejemplo, ahora estamos haciendo un curso de experto en educación sexual, ¿no?, en la Universidad de Almería. Entonces, tenemos tres, dentro del curso hay tres grandes bloques de metodología. Uno es las clases presenciales, las de siempre, las clásicas. Pero para eso hemos dejado solamente las clases donde los oradores son verdaderas artistas, ¿no? Es decir, donde los alumnos van y lo que oyen es una conferencia o una clase de 3 o 4 horas, pero que se quedan totalmente entusiasmados con ello porque la persona que está haciendo la intervención tiene capacidad de comunicación y docente suficiente como para que eso sea así. Pero luego tenemos otros dos grandes apartados. Uno es la plataforma online, en este caso de la universidad, en la UCT. Nosotros usamos más el Moodle, nos gusta más. A mí, por lo menos, yo prefiero el Moodle. Pero, y por tanto, ahí ofrecemos una serie de materias. Y luego, todos los miércoles, hacemos una clase en Second Life y los profesores, algunos dan, trabajan en las tres modalidades, otros solamente, que son muy buenos en lo presencial, pero que no le puedes pedir que se metan en Second Life porque son unos inútiles en ese mundo, pues se quedan solamente en lo presencial. Pero estamos intentando combinar las plataformas online, los métodos e-learning de la UCT o del Moodle con el Second Life y con las clases presenciales, y eso es lo que mejor nos va, es decir, combinar esos tres elementos, con lo cual no pierde lo sustancial y lo positivo de cada uno de ellos, y dentro del Second Life, por supuesto, generar creatividad, no solamente quedarse en una clase en la que el profesor explica con unas diapositivas, sino irnos, por ejemplo, y montar un trivial, montar un museo, como he comentado antes, o montar algún tipo de juego que en la vida real no podrías montar. Tengo otra preguntita acá del Facebook, y bueno, iba referido a las terapias y consultorios sexológicos o sentimentales, o como quieran llamarlo. Dice, debido al incógnito de estar detrás de un avatar aquí en Second Life, ¿quiénes son los que más se atreven a preguntar y consultar sobre esos temas, ¿no?, específicos, hombres o mujeres? Bueno, lo que ocurre es que generalmente en las consultas de toda la vida de sexología van más mujeres que hombres, aunque los hombres suelen tener más problemas que las mujeres, porque por una razón muy sencilla, porque la cultura nuestra, el modelo de relación sexual que tenemos es un modelo masculino en el cual el hombre tiene que dar la talla. Es decir, el hombre desde que empieza, lo primero que hace es que tiene que tener una erección, y si no la tiene, aquello ya no funciona, porque vivimos modelos bastante falocráticos, ¿no? Luego después tiene que mantener esa erección, con lo cual a mí me han llegado a contar algunas hombres las cosas que piensan para no eyacular antes de tiempo. Me acuerdo de un constructor que me decía que para no eyacular pensaba en el inspector de Hacienda, ¿no? Es decir, claro, acabó teniendo después una disfunción eréctil, lógicamente, porque no creo que le citara nada a un inspector de Hacienda. Ese modelo, por tanto, hace que los hombres tengan más problemas. Por tanto, los hombres deberían de consultar más. En cambio, las mujeres consultan con más frecuencia que los hombres. Con el modelo online, los hombres están animándose a consultar, porque el hombre le cuesta mucho más trabajo admitir que tiene un problema. Le cuesta más trabajo. Yo he tenido, recuerdo siempre un capitán de la Guardia Civil que vino con una disfunción eréctil y me empezó contando que su amigo le pasaba, y hasta que él se dio cuenta que yo me estaba dando cuenta que no era su amigo, sino era él. Y sacó la pistola y dije, yo me rindo. No, no. Y me la puso encima de la mesa y me dijo, si usted no me arregla esto, me lo arregla esta. Venía ya en una situación desesperada, porque no había, desde que había empezado con el problema, llevaba un año y medio sin consultar. A las mujeres les resulta más fácil la consulta, pero con las consultas online los hombres están empezando a entrar con más frecuencia. Por tanto, bienvenida a las consultas online, porque los hombres así lo hacen con menos problemas para ellos. Bien, Manuel, aquí tengo una pregunta interesante que me está mandando alguien que no quiere que diga quién es. ¿De qué manera podemos llamar a las relaciones sexuales en Second Life verdaderas relaciones sexuales o masturbación? Bueno, vamos a ver. Nos hemos acostumbrado a encorsetar y a dejar totalmente delimitado qué entendemos por relaciones sexuales. Y en esta cultura entendemos por relaciones sexuales cuando hay un coito. Si no, ya no hay relaciones sexuales. O se dicen otras cosas. Pero usted ha llegado a hacer relaciones sexuales. Cuando se hace esa pregunta insistente, es que lo que se está preguntando es que si has metido el pene dentro de la vagina, o el pene dentro del ano, o relaciones sexuales. Eso se entiende. Ese esquema reduccionista de lo que entendemos por relaciones sexuales no se adapta para nada a Second Life. Claro, en Second Life sí, porque oye, los tíos se ponen unos penes de mil pares de narices. Claro, ahí pues, la fantasía del pene pequeño se queda total y absolutamente superada por los penes que hay en Second Life, ¿no? Pero realmente yo creo que todo lo que sea, y además a mí me ha resultado excitante lo del Second Life, porque yo descubrí este tipo de mundo ya, aparte de lo que era la docencia, pues un grupo que hay de swinger españoles, que los descubrí, curiosamente, me hice amigo de ellos, y entonces les di una charla, le monté una pantalla, le di una charla en su espacio que tenían, y luego ellos me invitaron a una orgía y me regalaron un pene, yo me lo puse y ala, pues allí. Y fue excitante, es curioso. Pero esto es masturbación, que no, masturbación no, es excitante de por sí. Relaciones sexuales, sí. Lo que pasa es que, claro, lógicamente, no son relaciones de piel a piel ni de un pene dentro de una vagina real, pero son relaciones sexuales. Todo eso son relaciones sexuales. ¿Qué manía tenemos de esquematizar lo que son relaciones sexuales y dejar fuera a los demás, ¿no? Por supuesto que lo que se hace en Second Life son relaciones sexuales y no tiene por qué ser todo masturbación. Y la masturbación son relaciones sexuales también, con uno mismo y también en este caso viviendo junto con otro, pues gemidos y tal y demás, y mientras tanto pues se están masturbando las personas porque lógicamente no se pueden tocar. Pero ¿eso realmente le podríamos llamar masturbación? Masturbación es cuando uno se queda ensimismado consigo mismo, que no está nada mal, ¿eh? Un amigo mío decía, como el punto que yo lo doy no se lo da a nadie, ¿no? Pues bien, pues ¿por qué denostar eso? Como esto es masturbación. No, es todo. Y en Second Life pues te ofrece posibilidades, quitando eso que yo decía al principio de la amputación de los campos sensoriales, que lógicamente no te puede ofrecer el Second Life. Y que alguien apuntaba por ahí que a lo mejor algún día, pues no lo sé, yo creo que tampoco, porque oler, saborear los líquidos de una vagina no sé, yo son cosas que no se puede, que no te ofrece Second Life, pero te ofrece otras. Es decir, si es que es cuestión de, dice, oye, el jamón de jabugo está muy bueno, pero todos los días de jamón de jabugo, oye, un cocidito de vez en cuando viene de miedo, ¿no? Bueno, pero Second Life te ofrece posibilidades también para que no sea jamón de jabugo, pero sea algo divertido y excitante. La verdad es que, Manuel, he disfrutado, y seguramente, además de los colaboradores, todos los oyentes que han seguido la entrevista, digo han seguido porque estamos entrando en la recta final. Yo agradezco muchísimo la forma que has tenido de explicarte, tu presencia en nuestro estudio y la forma de transmitir algo que realmente, como hemos dicho al principio, es tabú, y que lo hemos hecho de la forma, vamos, lo has hecho tú, Manuel, como verdadero profesional que eres, de una forma muy natural. Creo que esto te lo agradecerán mucho los oyentes. Y antes de hacerte la última pregunta, quiero decir a la audiencia que cuando visité tu isla hubo algo que me impactó. Cuando en una sala me mostrabas una serie de imágenes de los que componéis el grupo, allí había una persona que tú me hablaste que recientemente había fallecido, y me gustaría, con tu permiso, dedicarle esta entrevista a esa persona, a su memoria, que nos digas el nombre y que contestes a mi última pregunta, que es la siguiente. También has hablado de que, además de la actividad de la educación, habéis realizado actividades de reuniones y congresos. Defínenos cómo fue la experiencia y qué potencial le ves a Second Life, al mundo virtual, qué gran ventaja le ves para la celebración de congresos y reuniones. Y vuelvo a decirte, Manuel, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muy bien, pues muchas gracias a vosotros. Ha sido también un placer estar con vosotros. Deciros que la idea de hacer un congreso está ahí, latente. Tiene las limitaciones, lógicamente, del número de avatares que pueden contener una isla, ¿no? Y por tanto no puede ser un congreso multitudinario, pero sí un congreso pequeño de 70 personas, que queremos hacerlo y que queremos, tenemos la idea de, antes de que acabe el año, y si no al principio del año que viene, hacer un congreso. Por tanto, será una experiencia que todavía no sabemos cómo va a salir, pero que queremos meternos en ella. No recordaba la primera pregunta, perdóname, pero es que alguien me puso algo aquí y estaba también intentando leer. Más que una pregunta, Manuel, era cuando realicé la visita a tu isla, que me estuviste describiendo los distintos recintos, entramos en una sala, recordarás que había una serie de fotografías de vosotros, de los componentes de la sociedad, sí. Y había un compañero que recientemente había fallecido y es al que quería dedicar esta entrevista en su memoria. Por supuesto, es Juanjo Borrás. Juanjo Borrás era un sexólogo valenciano. Su mujer, María Pérez Conchillo, es también una sexóloga. Alguna vez le dijo que eran los Master y Johnson españoles, ¿no? Master y Johnson también eran pareja. Y realmente, pues, yo estuve con él en un congreso en noviembre en Alicante, en el congreso en el que se reunió la Academia Internacional de Sexología Médica. Él era miembro de la Academia también. Y por eso está allí puesto en el sitio de la academia. Y la verdad es que ha sido una pérdida importantísima, porque este hombre además era bastante joven, tenía 52 años, me parece. Y pues después de noviembre pues tuvo un ictus cerebral y el día 31 de diciembre pues falleció. Y bueno, ha sido una pérdida importante para la sexología de este país. Pues muchas gracias por acordarte de él. Bueno, Manuel, ha llegado el momento de despedirnos. Hemos cumplido exactamente una hora de entrevista y, como siempre, nos ha quedado muy, muy corta. Bueno, agradeciéndote una vez más, Manuel, yo quiero dejarte los últimos 2 minutos de micrófono para que tú, como profesional de la sexología, invites a todas las personas a animarse a consultar acerca de sus problemas. Y una vez más, muchas gracias. Muy bien, pues gracias a vosotros ha sido un placer por mi parte estar este ratito con vosotros y solamente, bueno, pues decir una cosa. La sexualidad es algo que es un valor y que es una capacidad, no un mal rollo. Y por tanto, eso es lo que tiene que ser. Cuando se convierte en un mal rollo, tenemos que intentar que vuelva a ser un valor y una capacidad en positivo. Y para eso estamos los sexólogos, para ayudar a las personas a que vayan y vivan su sexualidad y se vivan como personas sexuadas de forma saludable y de forma placentera. Y qué duda cabe que eso influye en todos los demás aspectos de la vida, en las relaciones de pareja. Y otra cosa quiero decir, hay muchas personas que tienen enfermedades como cánceres, como pueden haber tenido un infarto de miocardio, personas que han caído en adicciones, alcoholismo, etcétera, que siempre sepan que la sexualidad, después de haber sufrido cualquier tipo de enfermedad, no es una amenaza y no debe ser así, sino todo lo contrario, es un instrumento importante de rehabilitación, de encuentro con un o de reencuentro con uno mismo y con los demás, y por tanto tiene que ser vuelta, se tiene que volver a retomar, porque ayuda muchísimo a recuperarse de cualquier situación negativa en esta vida. Nada más. Y muchas gracias por todo. Bueno, Manuel, antes de despedirte, Bri creo que tiene unas pequeñas preguntas rápidas, tipo test. Adelante, Bri. Son preguntas cortas, respuestas rápidas. Un color. El verde. Un libro para no olvidar. El nuevo desorden amoroso de Finkielkraut y Bruckner. Una comida. Fideos con almejas. Una película. El dormilón. Grupo de música favorito. Ay, que eso sí que es difícil porque tengo muchos, pero bueno, Beatles. ¿Dulce o amargo? Dulce. ¿Frío o calor? Frío. ¿Fidelidad o lealtad? Lealtad. Una dulce tentación. Una dulce tentación, pues beberme los líquidos de una vagina. ¿Qué regalas? Besos. Un programa de televisión. Informativo. ¿Con qué dibujo animado te identificas? Con Tony y Jerry. Un lugar para una cita perfecta. Cabo de Gata de Almería. ¿Día o noche? Día. ¿Arriba o abajo? Arriba. ¿Rubias o morenas? Morenas. ¿Rock o pop? Pop. ¿Una bebida? Agua. Muy bien, pues Manuel, hasta aquí llegó la entrevista que nos patrocina Tecnoartia, en el espacio de Tú a Tú, para A Tu Manera, A Mi Manera. Muchísimas gracias y bueno, yo si gustosamente quisieras, pues sí que nos gustaría tenerte en otra ocasión aquí entre nosotros. Cuando vosotros queráis. Muchísimas gracias. A vosotros. Tecnoartia ATK. Tecnoartia ATK. Tecnoartia ATK. Tecnoartia ATK. Te ofrece entrevistas de tú a tú. De tú a tú. De tú a tú. De tú. Todos los sábados a las 21 horas España. 12 Second Life. Sintonízanos en el programa A Tu Manera. A Tu Manera. A Mi Manera. A Mi Manera. A Mi Manera. A Mi Manera. Tecnoartia TK. Investigación, desarrollo, servicios, difusión. Mundos 3D inmersivos. Inmersivos. Escucha Colombia Amor Estéreo. Escucha Colombia Amor Estéreo. Colombia Amor Estéreo. A tu manera, a mi manera. Junto con Diana Love. Soy Tuman 66. Colombia Amor Estéreo.